Mira, mi amigo, desde aquel misterioso día en que Lucifer decidió rebelarse contra Dios allá en el cielo, hasta el día de hoy, el mal ha traído dolor, sufrimiento y muerte a los hijos de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el Señor no colocó un punto final al pecado inmediatamente después que apareció? Podría haberlo hecho, claro, Dios es Dios. Pero entonces, recuérdate que Lucifer había acusado a Dios de ser un Dios injusto, de gobernar a sus hijos sin amor. Esa acusación estaba en el aire, y si Dios destruyera a Lucifer en ese momento, muchas criaturas en el universo se habrían quedado en la duda. Algunos podrían haber pensado o comenzado a obedecerle por temor, no por amor. Entonces, ese fue el motivo por el que Dios necesitó el elemento llamado tiempo, para que las criaturas comprobaran por sí mismas los terribles daños del pecado. Pero te digo una cosa, el mal tendrá un fin. No durará para siempre. Esta semana veremos el gran final del conflicto, el punto final de la historia del pecado. Leamos para empezar Apocalipsis 20, 1 al 3. Dice, vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto, es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. En este texto, Juan describe el principio de la etapa final de la erradicación del pecado. Después de la venida de Cristo, Satanás simbólicamente será atado. No tendrá a quien tentar. ¿Por qué? Los impíos habrán muerto por ocasión de la segunda venida de Cristo. Los redimidos se habrán ido con Jesús y el enemigo permanecerá en la tierra de donde no se le permitirá salir. Entonces, por las circunstancias, estará como si estuviera encadenado, atado, no literalmente con cadenas, pero no tiene más a quien tentar, está solo. Jeremías describe la tierra durante el milenio de la siguiente manera. Eso está en Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 26. Me fijé en la tierra y la vi desordenada y vacía. Me fijé en los cielos y no había en ellos luz. Me fijé en los montes y los vi temblar y todas las colinas se estremecían. Me fijé y no había un solo ser humano. Y todas las aves del cielo habían desaparecido. Me fijé, y los ricos viñedos eran ahora un desierto, y todas sus ciudades habían quedado en ruinas. Y esto lo hizo el Señor. Esto lo hizo el ardor de su ira. Ah, querido, desde la caída de Adán y Eva, el enemigo de Dios ha atado a mucha gente con las cadenas terribles del pecado, de los vicios, de los sentimientos distorcidos. Pero Dios dice que al diablo le queda poco tiempo y que muy pronto él ya no atará a nadie más, sino que él mismo será atado. Esta es una buena noticia. Si tú crees en esta promesa y aceptas el poder de Jesús en este mismo momento, puedes apoderarte de la victoria que Cristo te ofrece. Naturalmente, vuelvo a repetir, este ser atado, entre comillas, no es un asunto físico, sino más bien de circunstancias. Al no tener a quien más tentar, pues el enemigo estará simbólicamente en una prisión, en una cárcel. No puede hacer nada. Lo que más le gusta es que destruir vidas ya no lo puede hacer. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos que todas las preguntas que hoy nos hacemos respecto al misterio del dolor, del pecado y de la salvación, y que aparentemente esas preguntas no tienen explicación, esas preguntas serán respondidas durante esos 1000 años en los que, de los que habla el escritor de Apocalipsis. Leamos lo que dice el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. ¿Sabes? En el gran conflicto el enemigo ha utilizado el misterio del dolor para confundir a muchos creyentes. ¿Cuántas veces yo he escuchado por ahí de las personas la expresión siguiente? Pastor, deme una explicación para lo que estoy viviendo. O entonces, ayúdeme a entender. ¿Y cuántas veces también mi respuesta ha sido? Mi hermano, no sé. Un día lo entenderemos. Pues ahora llegó la oportunidad de juzgar todas las cosas. Ahora, durante el milenio, veremos las cosas como en realidad fueron. Entenderemos por qué un niño inocente murió, por qué los malos aparentemente triunfaron. Y en nuestra opinión, Dios, entre comillas, no hizo nada. Todo tendrá explicación y los redimidos tendrán la oportunidad de aclarar todas sus dudas. Inclusive, ¿por qué algunos que creíamos que se salvarían se perdieron? ¿Y por qué otros que nosotros creíamos que se perderían se salvaron? Ahora, mientras ese día no llegue, debemos seguir el consejo de Pablo, registrado en 1 Corintios 4, 5, y dice: así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Por eso, mi amigo querido, yo te digo que si en este momento estás atormentado por una de esas dudas, si acabas, por ejemplo, de perder a un hijo, o si tu negocio fracasó a pesar de que fuiste fiel a Dios, no te desesperes. Pídele a Dios que te ayude a esperar el día en que todo tendrá explicación y verás que Dios siempre tenía razón. Dios nunca se equivocó. En la tercera parte de este estudio, intentaremos explicar un asunto que confunde a mucha gente. ¿Cuántos juicios hay? Pues nosotros como adventistas creemos que el juicio final consiste en un proceso que comienza en el cielo antes del retorno de Cristo y concluye después del milenio. Pero este juicio tiene tres etapas. La fase investigadora, que empezó de acuerdo con Daniel 8:14, empezó el 22 de octubre de 1844 y termina antes de la venida de Cristo. Por esta fase del juicio investigador pasarán todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador y recibirán la recompensa de la vida eterna. Esta parte primera del juicio investigador termina pues en el momento en que Cristo viene a la tierra. Enseguida ocurre el milenio. Durante este periodo de 1000 años, los justos que fueron llevados al cielo, juzgarán a los malos. Primera los Corintios 6, 2 dice: ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? El espíritu de profecía, refiriéndose a los redimidos, dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 719, lo siguiente: junto con Cristo, juzgan a los impíos. Está hablando de los justos, redimidos. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces, lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Esta es la segunda fase del juicio, la fase de revisión. Y finalmente viene la fase ejecutiva, Después del milenio, Dios dará a conocer las decisiones tomadas y el tribunal celestial, en el tribunal celestial, y Satanás y sus seguidores pues serán condenados de manera justa a la muerte eterna. En la cuarta parte de este estudio, hablaremos de la tierra nueva. Nuestro hogar no se encuentra en el cielo, sino en esta tierra, pero transformada. Pues nuestro hogar será como esta tierra antes de la entrada del pecado. En realidad, durante el milenio, los redimidos tendrán una especie de vacaciones cósmicas. Pero terminado el periodo de los 1000 años, los redimidos regresarán a su hogar eterno, que será en esta tierra transformada. Juan describe esta escena de la siguiente manera en Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces, oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Oh, mi amigo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es que de esta tierra de pecado no restará nada. Todo será transformado desde las raíces. El pecado ha deformado todo. La propia naturaleza se ha rebelado contra Dios. Pero al terminar el pecado, terminarán también sus consecuencias y la tierra volverá a ser como había sido en la creación. No habrá necesidad de templo, de santuario. ¿Por qué? Porque el Señor mismo será su tabernáculo, dice Juan. Aquí se refiere a que nunca más habrá separación entre Dios y el ser humano. Ahora, tenemos que recordar que los escritores bíblicos, al describir la tierra nueva y la santa ciudad, usan el lenguaje humano. Por ejemplo, para el ser humano lo más valioso y precioso que existe es el oro, las piedras preciosas. Pero Pablo dice que las cosas que Dios ha preparado para los que le esperan son cosas que ojo nunca vio ni oído nunca oyó. Quiere decir que por más que nosotros imaginemos la belleza de las cosas que nos esperan, no podemos imaginar. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de una de las promesas más extraordinarias de la Biblia. El pecado no se levantará por segunda vez. Esto no significa que no exista la posibilidad de la desobediencia. Esa posibilidad es parte de la libertad. Pero el ser humano habrá entendido por experiencia propia lo que significa ser contaminado por el pecado y la muerte. Será, por así decirlo, como si estuviera vacunado contra el pecado. Por otro lado, ya no restará la menor duda de que el pecado es pernicioso. Las criaturas no caídas habrán visto todo el sufrimiento por el que la humanidad caída pasó. Y nunca más les restará la duda de que Dios es justo. El profeta Isaías dice que en esta tierra, en la tierra nueva, los redimidos edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma. ¿Puede haber más justicia social que esta? Pues la lucha entre el capital y el trabajo habrá llegado al fin. No habrá más explotación del hombre por el hombre, ni clases sociales, ni diferencias en la capacidad adquisitiva de la gente. También llegará a su fin la violencia. Mira, Isaías 65:25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho. Este es el fin de todo y el comienzo de una vida sin fin. todos los que decidieron seguir a Jesús entrarán finalmente con Él al hogar. Sin embargo, a lo largo de la historia, millares de hijos de Dios murieron en la arena del desierto en espera del cumplimiento de la promesa. El autor de la epístola a los Hebreos, al hablar de ellos, comenta lo siguiente: por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque la muerte, pues querido, la muerte los agarró en esta tierra. Ellos vieron la tierra de lejos, pero no entraron en ella. Creyeron por la fe en la promesa, pero infelizmente la muerte los sorprendió. Sin embargo, la historia no se repetirá, porque al ver las señales del regreso de Jesús hoy, tenemos la seguridad absoluta de que en breve, muy en breve, iremos con Cristo a nuestro hogar definitivo. Y así, esta triste historia del pecado, desde que Lucifer se levantó en el cielo hasta hoy, esta triste historia llegará al fin, se acabará todo. Y viviremos eternamente con Jesús al lado de las personas que amamos y que hoy la muerte nos arrancó. Ten paciencia, espera el día. Que Dios te bendiga.